Un blues es a veces la economía, pero un blues pesado, negro, triste. Desde que asumió Javier Milei, cada mes el consumo de productos básicos y masivos decreció. Si mal no recuerdo, allá por enero el 3% se vendió. En enero el 3% menos de lo que se había vendido en enero del 23. En febrero el 4% menos. En marzo, abril el 7% menos. Y así sucesivamente. En julio, de acuerdo a los números de CAME, que es una organización que no está tan alejada del gobierno, se vendió un 15,7% menos que el año pasado, que tampoco era bueno el año pasado a esta altura de los hechos. Pues bien, eso demuestra un derrumbe total del consumo, de la economía. Y queríamos hablar ahora con Graciela Ortiz, que es la secretaria general del gremio gastronómico, para preguntarle el impacto puntualmente en ese sector, ¿cuál es? Graciela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo están todos? Bien, acá estamos. Bueno, estaba trazando un panorama que no es el más lindo, sí, pero es el que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Es real. Sí. Mira, no sé por dónde querés empezar, pero lo que vos planteás es así. Las cosas ya no, hay cosas que ya no se pueden comprar, ¿no? Lo que la gente estábamos acostumbrados a comer o a comprar ya directamente no se puede. Y en el sector gastronómico puntualmente, que muchas veces es también un gusto que se da a una familia, digamos, no es imprescindible ir a comer a un barcito, a un restaurante, pero cuando se puede, alguien quiere hacerlo. ¿Cómo está impactando esta realidad económica ahora? Hay dos cosas puntuales. Nosotros, para no ser turístico, digamos que la baja es un poco menos en el aspecto laboral. Decís en La Pampa. En La Pampa. Bien. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos que, por más que haya habido un 124% de aumento en los sueldos, un tenedor que antes de todo esto salía 400, 500 o 600 pesos, hoy sale 15, 20 mil pesos. A ese nivel no aumentaron los sueldos de los trabajadores gastronómicos. Eso te lleva a ver lo que significa hoy para un gastronómico comer su propia comida, ¿no? En su propio lugar de trabajo. Eso por un lado. Y por otro, el tema general, ¿no? Que tiene el empleador con el tema también de lo que es servicios, también el tema de mantenimiento de alimentos, también es duro para el empleador. Pero aún así, no se ve reflejado todo este aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien en La Pampa no ha habido bajas, digamos, importantes, no cerraron algunos establecimientos que eran más por franquicias que por otra cosa, o los alquileres que eran muy altos, un par cerraron por esos motivos. Pero sí se mantiene, pero con sueldos demasiado bajos, que están rebajo de la canasta mínima. Te escuchaba decir un porcentaje, hay 125%, dijiste que aumentaron los salarios del sector, más o menos. Sí. ¿En un año? ¿En qué tiempo? Sí, sí. ¿O desde el inicio? En estos últimos meses. Bien. ¿No? Que va a ser que hubo aumento y después hubo paritarias en febrero. Y ahora cierra, porque el 124%, pero también en periodo. Uh-huh. Y cierra el último aumento que pasa, ya sueldo, porque va escalonado en los primeros días de octubre, que seguramente va a haber que sentarse después a hablar. Pero bueno. Y eso en el bolsillo, para un trabajador, busquemos un promedio, qué sé yo, que tenga una antigüedad, si querés, de 5 o 10 años. Tenemos 5 convenios colectivos de trabajo. De ahí te marca un montón de diferencia en sueldo. Uh-huh. Tenemos los restaurantes comunes, hoteles, etcétera. Después está el HT, que es el turismo o hotel 5 estrellas. Claro. Después tenemos otro que es comedores de fábrica, penitenciaría, hospitales, etcétera. Los hoteles alojamiento, que es otro convenio. Y tenemos un extra en La Pampa, que es el convenio Casino Club, que son los que, digamos, más ganan y los que sí tuvieron despidos. Los demás han bancado a los trabajadores, ¿no? Pero eso no significa que están bien, ¿no? Los sueldos más altos que se perciben hoy es de 1 millón de pesos, en lugares de, qué sé yo, de chef, mozos en cinco, en tres tenedores o cuatro estrellas, pero hay diferencias de sueldos, desde mucama, vaquero, botones de los hoteles, conserje, digamos que hay diferencias, diferentes categorías. Todos han recibido ese aumento, pero se ve repercutido más en los sueldos más altos, con posaciones. Claro, pero supongo que este ejemplo que me pones del chef de $1,000,000 es, debe ser el sueldo más alto que tienen. Hoy sí. Y un sueldo, por eso digo, de un trabajador, un mozo de un bar, ¿cuál es el, qué cobra? Bueno, los mozos, los cocineros y los conserjes son los sueldos más altos, son parecidos. Ajá. Después siguen las camareras de piso y después está el bachero, peón de cocina, que van más bajos, que son sueldos de 400, 500, 1000 pesos, 300. Uh-huh. Son sueldos bajos. Como vos decís, bueno, salvo el ejemplo que pones del casino, la mayoría de los lugares han bancado la permanencia del lugar y las fuentes de laburo, pese a que también es notable que se reduce la cantidad de clientes y demás. La pregunta es, ¿hasta cuándo hay espaldas del sector para mantener eso? Porque además de la recesión y la parálisis económica es notable y no hay como un horizonte que permita adivinar que va a pasar otra cosa en lo inmediato. Pero esa es una zozobra que tenemos todos los argentinos. No es algo específico de un sector o no, de claro, una sí. Esta es una zozobra que tienen todos los argentinos con un gobierno que desde el vamos te dice que la ayuda social es aberrante. Ya podés poner en fila a qué gobierno nos estamos refiriendo. Mm. Digamos, cuando lo más sensible que es la solidaridad, es aberrante para él, entonces de ahí podemos partir a que, bueno, no sabemos a dónde vamos a partir. Lo que sí sabemos de que nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores, vamos a estar exigiendo con las paritarias, porque no es más ni menos que eso, y que los empleadores, vos fijate que el que más plata gana, que es Casino Club, fue el que despidió, diciendo de que no puede sostener, que no puede sostener si saca la plata de una caja. Bueno, aprovechan esta situación porque están avalados por un gobierno totalmente patronal, digamos así, digamos que no es para pensar demasiado. Uh-huh. Así que la zozobra la tenemos todos y lo único que nos queda es tratar de organizarnos y de ver de qué forma se enfrenta esto, porque de seguir, creo que es la hora de los gremios, si realmente se ponen los pantalones largos. Sí, es una frase que se repite mucho también históricamente, no solo en este proceso, y después después no pasa en general. Quiero decir, las organizaciones gremiales más grandes, las cúpulas sindicales en general, son demoronas para las reacciones. Uno percibe que el ánimo que se vive en la calle es un poco más exacerbado que el que suelen tener en las oficinas los jerarcas sindicales. ¿Vos pensás parecido o crees que estoy diciendo algo que no tiene que ver con la realidad? Mirá, yo creo que hubo una costumbre un poco así de ya que está lo cual gobierno, vamos a acompañar, y nosotros tenemos que acompañar a nadie. ¿Dónde tenemos que acompañar nosotros? A los trabajadores. Pero bueno, cada uno ve las cosas como las ve. Yo considero de que siempre voy a estar al lado de aquel que me puso en este lugar, y que si no lo hago, preferiría que me saque. Uh-huh. Pero bueno, es así. Más bien. ¿Qué cantidad de afiliados tienen en La Pampa, UDGRA? Y estamos llegando casi a los 3.000. Ah, muchos. ¿3.000? Sí. Hemos trabajado mucho, sí. Hemos trabajado mucho en toda la provincia, llegamos a toda la provincia, trabajamos mucho. Nosotros, en esto de lo que vos decís de los sindicatos, tenemos un festival con el eslogan del sindicato en la calle. Vamos a hacer un festival de niños en la calle, donde vamos a hacer juegos para niños, golosinas, juguetes, todo para los hijos de los trabajadores hoteleros gastronómicos, y que cada uno traiga una botella, un sachet de leche a larga vida para los merenderos. ¿Esto va a ser dónde y cuándo? El 7 de septiembre acá, en Oliver 53, entre Mansilla y Alvear. Bien. Bueno, Graciela, agradecemos el contacto, por supuesto, y si querés agregar algo más, está dando vueltas, pero ni te consulto, porque el gobierno tira estos anuncios de que las propinas se van a poder pagar vía digital y que van... Ese es un trabajo que lo vienen haciendo nuestros compañeros paritarios hace rato. Ajá. Se prendió Schneider porque le conviene para que se filtre menos plata cautiva. Claro. Lo que se planteó en nuestro gremio es de que la mayoría de la gente está pagando con tarjetas, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ver la forma de solicitarle cuando se le va a cobrar, de preguntarle si va a dejar propina y tener un ítem diferente en la tarjeta donde se vaya lo que la persona quiera aportar de propina. Claro, una propina mediante la tarjeta, cosa no, mediante no habitual. Mediante la tarjeta, pero en un ítem diferente. Por eso, sí. Hay 90 días para reformar todo esto. Claro, sí, sí. Y el gobierno quiere manotear de ahí ganancias. Para que no le perjudique al empleador en el aspecto bancario, intereses, etcétera. Y bueno, se está trabajando para eso. Todavía no se va a implementar, salió el decreto que salió en el boletín oficial, pero hay 90 días para rever, reformar, hacer algunos ítems diferentes. Pero más o menos pasa por ahí. Nosotros, digamos, no se plantea una propina obligatoria ni cosas por el estilo. Simplemente que aquel que va con tarjeta y no tiene efectivo, si quiere dejar propina, la puede hacer de esa forma, pero todavía no está implementado. Así que yo le había dicho a tu compañera, todavía no tenemos nada implementado. Claro, pero bueno, claro. Esa es más o menos la idea. Graciela Ortiz, gracias. Gracias, Juan Pablo. Bien, la secretaria general del gremio que agrupa a los gastronómicos en la Pampa, UDGRA, Graciela Ortiz.